Bueno, estamos celebrando este segundo domingo de la Cuaresma en nuestro caminar hacia la celebración de la Pascua para que juntos podamos festejar la resurrección de Jesús de tal modo, podamos hacerlo, que sea resurrección nuestra, que sea transformación nuestra, que sea transfiguración para cada uno de nosotros y que entonces el hombre mejor, el hombre nuevo, la mujer mejor, la mujer nueva que está, que habita en nuestro interior, emerja, resplandezca, nuestro brillo más profundo, aquel que está opacado, que está oscurecido por la diaria, por el refriegue diario de convivencia y de problemas y de conflictos, que vuelva a resplandecer quien verdaderamente somos. Eso será resucitar con Cristo, adquirir un aspecto un poco más luminoso, más glorioso, y de esto justamente es de lo que nos hablan las palabras de Dios en este domingo. La primera lectura del libro del Génesis, un texto antiquísimo, probablemente uno de los más lindos, más románticos, yo diría, de toda la Escritura. Dios que lo saca a Abraham de la casa y le dice a Abraham, mira al cielo, y si podés, contá las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Todos sabemos bien que Abraham era un hombre anciano y estéril, y con Sara, su mujer, no podían tener hijos. Y a él es a quien le dice, salí de tu casa, mira al cielo, levanta la vista, trascendé los límites, tu propia condición tan limitada y tan caduca, tan por terminarse, no tenés descendencia y ya sos anciano. Mira para arriba, contá las estrellas. Bueno, así será tu descendencia. Y el texto nos dice, una gran ternura casi, dice, y Abraham creyó. Abraham creyó. ¿Cómo necesitamos, los seres humanos, todos nosotros, que cada tanto Dios nos saque de nuestros techos, a veces un poco bajos, desde el punto de vista de nuestro horizonte vital, nos saque hacia otra situación, a otro lugar, nos haga mirar el cielo y nos ayude a contar estrellas, nos ayude a soñar, nos ayude a ver un brillo, un resplandor que no lo podemos descubrir en lo cotidiano porque muchas veces precisamente lo cotidiano nos va oscureciendo y opacando, como digo, y nuestra mirada se vuelve pragmática, práctica, a veces cínica, quejosa, victimizada, un poco malhumorada también. ¿Cómo volver a soñar, diríamos, cuando alguna vez lo hemos hecho y ahí quedaron atrás nuestros sueños? Y entonces nos contagiamos de pesimismo unos a los otros y especialmente cargamos de temor, los adultos, digo ahora, a los jóvenes, que siempre es una edad para soñar y para ilusionarse y para mirar para adelante y ver las cosas luminosas, brillantes, y nosotros quizás con nuestro run run pesimista y oscuro vamos llenando, cargando de temor el corazón de los más jóvenes. ¿Cómo necesitamos entonces que alguien nos ayude, y Dios es ese alguien fundamentalmente, a trascender, digo, nuestros horizontes más oscuros y limitados, mirar para arriba y volver a soñar y volver a esperar algo más luminoso para mí, para los míos y para los nuestros, diríamos? Abraham creyó y la fe lo hizo ingresar en un escenario absolutamente imposible, impensado para él y sus limitaciones. La fe lo hizo padre de muchedumbres. Hace 4.000 años que ocurrió esto y al día de hoy esa muchedumbre habita la tierra que Dios le prometió a Abraham. Digan si no, las promesas de Dios se cumplen. Por supuesto que se cumplen. Quizás en plazos divinos, que no son los plazos inmediatos, el cortoplacismo politiquero de ya ahora comprarte demagógicamente tu voto con un plan que te tiro. Bueno, Dios no es político de corto plazo y te tira chisitos así para que vos creas en él, sino que te pone una mirada mucho más trascendente para que rumbees, camines en esa dirección. Y entonces, como Abraham, la fe nos incluye a todos, nos invita a ingresar en el mundo divino. Esto es lo que hace Jesús con los discípulos. Los discípulos venían medio bajoneados porque 8 días antes de esta escena, dice el Evangelio de Lucas, que Jesús les anunció su propia pasión. El Hijo del Hombre va a tener que sufrir mucho, va a tener que entregar su vida y al tercer día resucitar. Y, por supuesto, este proyecto de Jesús, o en todo caso, este destino que Jesús les confiesa, los incluye a ellos, porque ellos son sus discípulos. El que quiera venir detrás de mí tiene que cargar su cruz, cargar su propia vida en lo que tenga de pesada y dura. Y, bueno, los discípulos estaban muy para atrás, muy bajoneados. Ahí Jesús se los lleva, entonces, a un lugar muy especial, a una montaña, a orar. Y le ocurre, orando a Jesús, lo que escuchamos recién, que su rostro cambia de aspecto y que sus vestiduras se vuelven resplandecientes, con una blancura indescriptible. Y ellos tienen entonces una experiencia diferente de Jesús. Lucas dice, ellos vieron la gloria de Jesús. La gloria es un término muy fuerte en la Biblia, el kadot hebreo, es el resplandor del ser de Dios, el peso de la presencia divina en medio de su pueblo. En los evangelios, la doxa, la gloria. Jesús es alguien que se manifiesta como hijo de Dios, como amado, como el elegido, como divino. Y por eso entonces Jesús, en ese encuentro que tiene con Dios en la oración, en ese cerro, en ese monte, levantándose entonces por encima de la inmediatez cotidiana, de lo chato, diríamos, tiene esa experiencia tan especial, que es como un anticipo misterioso, pero muy real, de lo que va a ser la resurrección. Él necesita esa experiencia y por eso Dios se la regala en primer lugar a él, porque él es el que va a tener que atravesar las tenebrosas orillas de ese viacrucis terrible que va a vivir en la pasión. Él va a tener que atravesar la oscuridad de ese túnel que es el sufrimiento y la degradación de sus asesinos, de sus traidores, de sus detractores, de tanta gente religiosa, política, y nada del pueblo que lo terminará matando. Bueno, atravesando esas oscuridades, siendo alguien luminoso. Y de esto los evangelios nos hablan, nos dice que en medio de tanta oscuridad y tinieblas, Jesús atravesó la pasión interiormente como un ser lleno de luz, con miradas de misericordia, sobre todo del evangelio de Lucas, ¿no? Ya lo vamos a leer en Semana Santa. Perdonando, siendo misericordioso, pacífico, yendo hacia la muerte con una actitud de enorme dignidad, porque Él es el elegido, el amado, el Hijo de Dios. Entonces, Él necesita tener ese anticipo de la resurrección y lo siente y se le nota en el rostro. Y se los comunica a los apesadumbrados discípulos, por lo menos elige a los tres más líderes, Pedro, Santiago y Juan, para que ellos digan, qué bien que estamos acá, hagamos tres carpas, quedémonos. Es una experiencia que a ellos les va a impactar tanto y se la callaron, porque es una experiencia mística, misteriosa, para silenciar, pero después se van a acordar de ella, después de la resurrección. Y esa experiencia es una experiencia real. No hay magia, no hay efectos especiales, no es que Jesús los lleva al resplandor de Magic Kingdom, no. Jesús los lleva a una experiencia de oración, a trascender la conflictiva cotidiana y los miedos de la pasión y encontrarse con Dios y con su amor para que esto haga surgir en Jesús y de Jesús lo mejor, su condición de hijo amado, y también este resplandor ilumine a los discípulos que están desalentados. Pero ahora que leemos el texto, que ese resplandor de Jesús que se irradia de su palabra desde aquí nos envuelve un poco a todos, porque hacia esto vamos. La Pascua es una fiesta de luz, no solo porque Jesús resplandece resucitado, sino porque nosotros, por la fe, como Abraham, estamos invitados a ingresar en un destino de luz y resplandor, que, como digo, viene de adentro hacia afuera. Y esto es que en la Pascua podamos recuperar la conciencia de que hay en nosotros un alguien mejor. Un hombre, una mujer, un chico, una chica, un hijo, una hija, un papá, una mamá, un cura, que puede brillar distinto, puede resplandecer mejor que ahora. Y precisamente, como decía recién, porque el refriegue cotidiano de tantas luchas por lo económico, por el laburo, por los disgustos, por los problemas, chiquitos o grandes, todo esto a veces nos van convirtiendo en seres oscuros u opacos y espinosos, hostiles, agresivos. Todo esto que ocurre a veces sin que siquiera nosotros mismos lo querramos, porque nos vamos poniendo mal, aunque quisiéramos estar bien. Bueno, justamente por esto es que necesitamos venir a este lugar, digo ahora, a este lugar litúrgico, que sería como la montaña, ¿no? Un lugar de encuentro con Dios, para que Dios nos convenza que dentro nuestro hay un brillo, hay un resplandor que puede estar opacado, que puede estar oscurecido, pero que necesita y puede salir arriba, salir, emerger, digamos, si nos encontramos con Él y con su amor, y si entre nosotros aprendemos a mirarnos también de un modo distinto. Y por eso celebrar la Pascua será dejarse convencer, como Abraham, por la fe, de que mi futuro puede ser mejor, de que voy a tener, digamos, un futuro de vida y de resurrección, como el de Abraham y Sara. Y ojalá entonces le creamos a Dios cuando nos hace estas promesas. Aun cuando muchos de nosotros, desde los jóvenes hasta los grandes, más que nada los grandes, ya no creamos demasiadas promesas, promesas de amor, promesas de políticas, promesas religiosas, porque a ver, nuestra vida a veces matrimonial, familiar, social, política, nuestra vida eclesiástica, ahí están todos los diarios publicando el prontuario de algunos cardenales que tienen que ir a Roma a votar al Papa y tienen causas penales por el tema pedofilia. Bueno, en este horizonte oscuro que ensombrece todo, Dios nos vuelve a invitar, como Abraham y Jesús a sus discípulos, a creer cuando Él nos dice que nuestro futuro puede resplandecer de un modo distinto. Bueno, ojalá que podamos buscar momentos de aquí hasta la Pascua de soledad, chiquitos, momentos chicos, donde trascendamos el rum-rum negativo y cotidiano, ¿no? Esta cosa oscura y opaca de mediocridad de todos los días, y en ese encuentro con Dios, aunque sea muy cortito, que Él nos convenza de que hay un hombre, una mujer pacíficos, misericordiosos, solidarios, buenos, que pueden resplandecer de un modo distinto. Y por supuesto, habrá que bajar de la montaña, como Jesús bajó, y encarar la vida como Él la encaró, dura vida, la pasión nada menos, siendo una persona luminosa. Volver nosotros de nuestros momentitos de oración para encarar la vida, a veces dura, como hombres y mujeres luminosos. Bueno, que este sea el regalo que Dios nos haga en la próxima Pascua.